Bienvenidos a Esto No Es Un Programa de Radio, el podcast de Headbangers. Mi nombre es Hugo García, soy el editor de la revista, que acaba de tener una nueva edición, la número 78, el número de diciembre, que además va a ser nuestro último número hasta el mes de marzo, cuando volvamos al ruedo. La Headbanger 78 incluye entrevistas con la gente de Orcas, una entrevista que no le esquiva las polémicas en las que estuvo envuelta la banda de Walter Mesa y de Topo Yáñez en los últimos años. Además de Orcas, también tenemos un reportaje con los dos violeros de Mercyful Fate, hablando acerca de los 30 años de Melissa, el LP debut de los daneses. También hay reportajes con Épica, con Vibrión, la banda argentina que volvió a tocar, también con Mina Caputo, antes conocida como Keith Caputo por ser el vocalista de Life of Agony. También estuvimos hablando con Aizan, que en algún momento fue el líder de Emperor, banda que el año que viene estará retornando a los escenarios. También hay reportajes con Devil. Para los fanáticos de Motorhead tenemos la review de Aftershock, el último disco de la banda de Lemmy, y también está la discografía seleccionada de Motorhead. Y además Astilla escribió un copetín al paso, una de sus columnas dedicada a Lemmy y a su salud. Y obviamente no me quiero olvidar que la nota de tapa de este número del 78, el número de diciembre de Headbangers, es AC/DC, la banda australiana barra escocesa, que cumplió 40 años de carrera, 40 años de trayectoria. Los homenajeamos a nuestra manera, recordándolos con reportajes antiguos, una entrevista hecha por Steve Rosen con Angus Young en el año 1983, otro reportaje con Angus y también con Bon Scott previo a la salida de Highway to Hell. Además incluimos el extracto de un capítulo del libro de Mark Evans, el ex bajista de AC/DC, que bueno, hace un par de años editó un libro en donde cuenta cómo fue su carrera con AC/DC. Bueno, la editorial del libro, Basilion Points, nos cedió un capítulo para que podamos incluir en este especial de AC/DC, en donde también además contamos anécdotas y contamos básicamente cómo fue la gestación de la banda. Por último, Maxi Marín hizo un repaso de toda la discografía de los australianos y escoceses de AC/DC. Esa es la nota de tapa.